Sigue el curso inevitable al sol. Dobla tu voz y duérmete, inténtalo. En la traslación tu sombra un ritmo. Los héroes del rock van a cantarte esta canción. Es tarde y pienso que es mejor que el tambor te lleve hasta el delirio. Y regresarás al sitio de donde eres. Y regresarás al sitio de donde eres. Lo dijo por Dios. Caras despacio entre los signos. Y regresarás al sitio de donde eres. Y regresarás al sitio de donde eres. Muchas gracias.